Claro, un poco estamos acá, o sea, trabajamos en salud, como verán, muy distinto al trabajo que hacen ustedes, pero bueno, nos enteramos de esta audiencia y nos pareció que por ahí era el lugar para pedirles a ustedes, que son comunicadores, que puedan llegar mensajes claros a toda la población y mensajes que tengan base científica, ¿sí? Nosotros para hacer educación utilizamos las guías alimentarias de la población argentina. Nosotros fuimos detectando, sí, a través de los controles de salud escolar que hacemos en el programa del hospital, el aumento del sobrepeso y obesidad de los niños entre 2 y 14 años. Estamos hablando de un 20 y un 40%. Una realidad que no es solo de la ciudad, ni de la provincia, ni de la nación, sino que es una realidad mundial. La OMS declaró a la obesidad, que es una enfermedad crónica y no transmisible, como una epidemia global. Nos preocupamos muchísimo por la gripe A, ahora estamos en todos los medios, pero siempre nos estamos olvidando de una enfermedad que está trabajando, sí, en forma constante sobre nuestros niños. El lema que usamos es: un niño que crece con hábitos de vida saludables será un adulto sano. Nosotros pensamos que nuestro trabajo va más allá, sí, de nosotros, de los tiempos, de las personas y de los gobiernos, sí. Creemos que tenemos que poder cambiar el hábito. Y lo que fuimos notando es que nos vamos olvidando que todos somos actores en esto. Cuando trabajamos lo hacemos en forma intersectorial, y no solo la OMS se declaró con la obesidad, sino que la atención primaria de la salud es la que va a hacer que bajen estos índices tan preocupantes. Ustedes no sé si conocen la Declaración Mundial de Atención Primaria de la Salud de Alma Ata, que fue hace mucho, algunos por ahí no habían nacido, en 1978, donde habla de que la atención primaria de la salud debe estar en todos los sectores. Y pone la comunicación, ¿sí? En el palabra en el punto 7, está la comunicación como uno de los actores para trabajar sobre esto. Por eso queremos que ustedes nos ayuden. Un ejemplo de lo que es trabajar en forma constante es lo que aquí se les va a contar, y entre todos los sectores. Nosotros, unidas intersectorialmente entre todas las profesionales, logramos organizar un reglamento y se estableció obligatoriamente en todas las escuelas la instalación de los kioscos saludables. Entonces, a partir de allí, esto sirve como disparador, porque como es obligatorio en escuelas que haya kioscos, tienen que respetar una cierta reglamentación. A partir de allí, esto ayuda a que se genere el tema, que los chicos se involucren y se empiecen a interesar en qué consiste esto de hábitos saludables, ¿no? Por eso creemos que pequeñas cosas logran altos impactos, ¿sí? Parece pequeño el trabajo del kiosco saludable, pero es el trabajo de papás y de comunicadores todos los días, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día a la mañana, cuando escuchamos en la radio, ¿qué llevaron hoy, por ejemplo, de los chicos para que tengan de colación en la escuela? Y poder darles datos a nuestra gente para poder trabajar en esto. ¿Cuáles son nuestras propuestas? La primera propuesta, sí, por ahí a muchos no les va a gustar, nosotros ya estamos trabajando en el hospital, es tener en todos los lugares, ya sea de atención pública o privada, donde haya gente sentada esperando, ¿sí?, en esos lugares de atención, un televisor que no esté conectado a ninguna cadena de televisión ni cable, sino que tenga spots saludables que vayan pasando en forma cotidiana. Esto no es caro, no es oneroso, lleva solamente algún sistema como un disco rígido, un pendrive que podamos almacenar, y los spots saludables se encuentran en el Ministerio de Salud de la Nación, en la página. Sí, los podemos bajar de ahí y los podemos bajar de distintas sociedades científicas, ¿sí? Ya sea la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Nutricionistas, porque también queremos que la conciencia de los hábitos saludables de vida estén en base a guías alimentarias o a sociedades científicas, porque es muy diverso lo que se está trabajando y nosotros trabajamos con niños que tienen el derecho a aprender y a elegir, pero primero hay que mostrarles todas las posibilidades, ¿sí? Otra de las propuestas que se nos ocurría pensar en poder pedirle o exigirle a la industria alimentaria que declaren en los envases, ¿sí?, en el packaging, que se declare visible, así como en los paquetes de cigarrillos se pone el fumar para el perjudicial para la salud, que declaren que en ese alimento existen componentes que son componentes que son perjudiciales para la salud, que estén declarados y que uno elija libremente si quiere o no consumir ese alimento, sin demonizar el alimento, ¿sí?, sino sabiendo que debe ser ingerido en una medida justa. E incluir en los spots publicitarios, cada una determinada cantidad de spots, uno que sea saludable, obligar a eso, ¿no es cierto?, que lo incluyan dentro de lo habitual. Y otra cosa, tratar de evitar que estas propagandas donde, como hoy mencionaba alguien que hablaba de la mujer que espera con la casa limpia y la comida preparada, bueno, que no se venda un alimento como que si como X voy a crecer más alto o voy a ser más fuerte o más ágil, ¿sí? O sea, que no haya publicidad engañosa.